Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Aleph. Hola, Lebnautas, bienvenidos a una nueva emisión. Les saluda Héctor Herrera, como siempre, un placer darle la bienvenida a este programa de más especial. Cumplimos ya 3 años y nos estamos envejeciendo aquí en la cabina de Comunica Radio. Y como el espacio es pequeño, además, pues nos estamos también asfixiando en este momento. Y le doy la bienvenida a Roberto. Como siempre, un gusto, Lebnautas, aquí en esta ocasión, celebrando el tercer año de la LED. Y a Selena Aldana. Hola, ¿cómo están, Lebnautas? Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Que ustedes nos estén acompañando en este día tan especial. Y recuerden que para contactarnos pueden hacerlo a través del correo elalef.radiointernet@gmail.com. Igualmente pueden hacerlo a través de la página de internet www.elalefradiointernet.wix.com/sitio. Un poquito largo, pero algún día seguro lo memorizarán tanto como nosotros. Igualmente pueden hacerlo a través de Facebook como El Aleph Comunica Radio y finalmente en Twitter como @elalefradio. Y ahora pasamos a la sección Ayeres de Hoy. Ayeres de Hoy. Efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. Ayer es de hoy, un 31 de octubre, pero de 1517, el teólogo y fraile católico Martín Lutero clava en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania, un papel que contenía 95 tesis en las que condenaba la corrupción y excesos de la iglesia católica romana, lo que daría inicio a la reforma protestante. Un 31 de octubre, pero de 1892, el escritor británico Arthur Conan Doyle publica el libro Las aventuras de Sherlock Holmes, que por primera vez recopila las historias del detective de ciencia ficción Sherlock Holmes, que ya era publicado en revistas desde 1887. Un 31 de octubre, pero de 1956, fuerzas militares británicas y francesas tratan de recuperar el control sobre el canal de Suez, 2 días después de que Israel invadiera Egipto. El combinado anglo-franco-israelí intentaba revertir la nacionalización del canal de Suez proclamada por el presidente egipcio Nasser. Un 31 de octubre, pero de 1984, la primera ministra de la India, Indira Gandhi, es asesinada en Nueva Delhi por 2 de sus guardaespaldas. Y finalmente, un 31 de octubre, pero del año 2011, la población del mundo alcanza los 7,000 millones de habitantes, según datos de la Organización de las Naciones Unidas. Y con esto damos pie para un café con... Un café con... Bienvenidos a Un Café Con. En esta ocasión nos acompaña Irvin Rico y Valeria Olvera del Seminario de Relaciones Internacionales. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias, Muchas Héctor. Gracias. Y nos vienen a hablar sobre un proyecto, la 14ª Mesa de Análisis hacia el Orden Mundial del Siglo XXI, que es, de hecho, organizado por el Proyecto PAPIT, Educación, Justicia Social, Seguridad y Desarrollo, y también por el Proyecto PAPIME, Análisis de la Sociedad Internacional hacia el Orden Mundial del Siglo XXI, en colaboración con la Cátedra UNESCO sobre Desarme, Educación para el Desarme y la No Proliferación. Háblenos un poquito sobre este evento que tendrá lugar este miércoles precisamente. Yo, antes de hablar directamente de este evento, quisiera felicitar a todo el Aleph por su tercer aniversario. Gracias. Es de verdad una labor titánica la que ustedes hacen y de verdad es admirable. Entonces, pues a seguir, ¿no? Gracias. Bueno, y como ya comentaba Héctor, justamente vamos a celebrar las 14th mesas de análisis. El título es Hacia el Orden Mundial del Siglo XXI. Es justamente el título retomado de nuestro proyecto PAPIME, que se llama Análisis de la Sociedad Internacional hacia el Orden Mundial del Siglo XXI. Se van a celebrar este miércoles 6 de noviembre en la Sala Isabel y Ricardo Pozas de aquí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El objetivo general del evento será explorar las tendencias de evolución del orden internacional prevaleciente hacia un sistema que propicie la igualdad y las posibilidades de desarrollo similares para todos sus actores. Entonces, con base en esto, pues se ha decidido dividir el evento en 4 mesas, de las cuales Valeria ya les comentará un poquito más. Bueno, como les decía Irvin, vamos a tener 4 mesas. La primera se llama Las potencias y el orden mundial del siglo XXI. La segunda mesa va a ser de 11 a 1 de la tarde, se llama La sociedad internacional y el orden mundial. La mesa 3, Las Naciones Unidas y el orden mundial. Y la mesa 4, México y el orden mundial. Vamos a estar acompañados por especialistas, no solo de la UNAM, sino también de otras instituciones, como el TEC de Monterrey y como el ITAM. La primera mesa, las potencias y el orden mundial del siglo XXI. ¿Qué se busca con esta mesa? Se busca entender el objetivo de las potencias, a saber, las principales potencias consideradas Rusia y Estados Unidos. Para... los objetivos y de qué manera su ejercicio del poder obstaculiza o impide el desarrollo de un orden mundial satisfactorio para toda la sociedad internacional. Esto a través, claro, de sus estrategias geopolíticas y hegemónicas. Dentro de esta mesa vamos a contar con cuatro especialistas, dos de Estados Unidos, dos de Rusia, en tanto su estrategia geopolítica. Vamos a contar con la presencia del doctor Arturo Ponce Urquiza, que es docente en Aragón y ha desarrollado pues bastante el tema de la geopolítica y la estrategia estadounidense en estos últimos años. Igual, hablando de Estados Unidos, vamos a tener al maestro David Herrera, un viejo conocido de todos nosotros, que nos va a hablar de los recursos estratégicos, geoestratégicos y el despliegue global de Estados Unidos para el orden mundial del siglo XXI. Esto en un contexto de declive relativo de hegemonía estadounidense y algunas cuestiones relacionadas con posthegemonía que algunos autores ya han mencionado. De parte de Rusia, se va a buscar entender cómo este replanteamiento de la geopolítica hegemónica rusa y su despliegue hacia el siglo XXI, con esta nueva noticia de Forbes de que Putin es el hombre más poderoso del mundo. Por encima de Obama. Creo que viene muy ad hoc. Entonces vamos a tener, por un lado, a la licenciada Cristina Sánchez Romero, que aparte es una amiga de mucho tiempo del proyecto, fue colaboradora con nosotros, y al doctor Pablo Telman Sánchez, del Tecnológico de Monterrey, que también se ha dedicado pues toda su vida académica a la geopolítica rusa. Bueno, la mesa 2, como ya les decía, se llama la sociedad internacional y el orden mundial, y lo que se trata con ella es de manifestar cómo la sociedad internacional se ve a largo plazo, la perspectiva que de esta se tiene, y cómo puede lograr un orden que tenga como efectos la igualdad, la armonía, el avance como sociedad en todos los aspectos de la vida. En esta mesa nos acompañarán el doctor Marco Reyes Lugardo, que nos va a hablar un poco de lo que es África, cómo se concibe y la perspectiva que se tiene de ella. El maestro Genaro Beristain va a estar explicándonos un poco de lo que es Asia y el Pacífico y también ese orden mundial que se va a dar en esta. La maestra Indira Sánchez Bernal para Medio Oriente. Y bueno, vamos a también tener en esta mesa un abanico amplio de cómo se conciben las diferentes regiones y el orden mundial que estas conllevan. Para la mesa 3, que va a ser de 4 a 6 de la tarde, vamos a hablar un poco del orden virtual propuesto por las Naciones Unidas frente a este siglo XXI. ¿Cuál es el papel de las Naciones Unidas frente al orden mundial? Y para esta mesa vamos a tener tres especialistas, empezando por la maestra María de los Ángeles Meneses, que nos va a hablar de los desafíos justamente a los que se encuentra la organización, de a los que se enfrenta la Organización de Naciones Unidas para encarar este siglo XXI. Otro invitado muy especial que tenemos es el licenciado Juan Miguel Díez. El licenciado trabaja justamente en las oficinas de la ONU en México. Entonces él nos va a dar un poco la postura institucional y cuáles son las perspectivas que tiene la misma institución desde dentro para enfrentar este orden mundial. Entonces creo que ahí va a haber una discusión interesante y creo que se puede construir algo bastante, bastante bueno. Y bueno, cerrando la cuestión del papel de la ONU, vamos a tener al doctor Fausto Quintana, que desde su parangón de especialista en cuestiones de medio ambiente y desarrollo, nos va a hablar de las contribuciones del sistema de Naciones Unidas a la cooperación internacional para el desarrollo sustentable. Por último, la cuarta mesa, que va a ser de 6 a 8 de la noche, va a hablar sobre México en el orden mundial. Entonces, va a explicar cuál ha sido la contribución de este nuevo orden para que México pueda ser igualitario, avanzado y equilibrado. En esta ocasión, los ponentes, con una frecuencia dada, va a cerrar el doctor Edmundo Hernández Vela, quien es el director de los proyectos. Se va a encontrar también con nosotros la doctora Sandra Canetti Zabaleta, el doctor Mario Ruiz Sotelo, el maestro Arturo López Vargas, y un nuevo invitado en estas mesas de análisis va a ser el maestro Fernando Sosa Bentancur, quien es especialista en el área de relaciones exteriores. Como ven, el abanico de ponentes es bastante amplio. Creo que las posibilidades del evento se antojan para mucho. Tenemos muchas expectativas de este evento. Estamos muy emocionados, no lo voy a ocultar. Y además vamos a tener el debut de Vale como moderadora. Claro, lo que comentábamos fuera del aire. Exactamente. Eso es algo muy propio de los proyectos. El doctor le gusta proponer que los colaboradores de pronto seamos los mismos moderadores para empezar a relacionarnos más con la organización vertebral de este tipo de eventos. Entonces, bueno, pues la invitación queda abierta para todos, absolutamente todos ustedes. Gracias. Y otra cuestión importante que nos gustaría mencionar es que van a estar a la venta este día las publicaciones del proyecto, de las cuales yo creo que Vale les va a hablar un poquito más. Sí, bueno, vamos a tener a la venta todas las publicaciones que se han realizado a lo largo de las investigaciones que tienen cabida en el proyecto. Los precios varían y van a estar con un 50% de descuento para todos los que nos acompañen ese día. Es por única ocasión, normalmente están a lo doble, entonces... Por favor, ese día acudan con dinero, con cambio, porque normalmente llegan con muchos claro. billetes y los esperamos. No aceptamos esperamos. Tarjeta. No aceptamos tarjeta no. de crédito todavía. Vales, despensas, truques. Descuento para quienes digan que lo escucharon en el Alef primero. Claro, ya estamos haciendo negocio aquí. Ok, pues del 50% de descuento para los que asistan ese día. ¿Y estas publicaciones sobre qué temas tratan? Son dos colecciones principales, ¿no? Ajá. Que son la colección del Paz y Seguridad y Desarrollo. Este justamente aborda temas relacionados con estos tres grandes rubros que se derivan del proyecto PAPIT, que esos han sido sus ejes vertebrales. Sí. Los ponentes, invitados a publicar este tipo de libros, pues son justamente especialistas en estos tres grandes rubros. Colaboradores del proyecto, gente que nos hemos encontrado a lo largo de nuestros eventos, de otros eventos académicos, conocidos tanto del doctor y la doctora como de nosotros mismos, y egresados, también ya de anteriores colaboradores que ya han alcanzado el grado de licenciatura o de maestría y que se animan a participar. Por el otro lado tenemos el libro Política Internacional, Temas de Análisis. Bueno, del Paz y Seguridad y Desarrollo ya estamos sacando el tomo 3, ajá. Ya son 3 tomos. Este día van a estar a la venta el tomo 2 y el tomo 3, porque el tomo 1 afortunadamente se nos agotó y no nos han sacado más desafortunadamente, pero bueno. El Política Internacional Temas de Análisis, estamos estrenando el tomo 2. Entonces, este día se van a vender tanto el 1 como el 2. Lo importante del Política Internacional es que es un libro que deriva de las ponencias generadas en las mesas de análisis. Entonces, a los ponentes se les invita a escribir un artículo de 15 cuartillas que nos lo envíen para poder publicarlo en esta colección. Entonces, estamos esperando que, por ejemplo, este evento de las 14 mesas se publique ya en un Política Internacional Temas de Análisis, tomo 3. Entonces, si a ustedes les interesa saber cuál ha sido el desarrollo de estos eventos que nosotros hemos hecho, pues... darse un clavado a los libros de Pita 1 y Pita 2 es bastante recomendable. Entonces, pues ahí van a estar a la venta, y van a, como perfecto. Dice Vale, van a tener este descuento, estaría bueno aprovecharlo. Claro, y además hablamos de las 14 mesas, quiere decir que hay 13 anteriores. ¿Sobre qué temas han tratado? ¿Recuerdan algunos? Por supuesto. En general, los temas vertebrales son paz y seguridad y desarrollo, ¿sí? Puesto que es, como uh-huh. repito, el proyecto PAPIT, los temas que aborda. Entonces, en general se ha hablado de seguridad, desarrollo, medio ambiente, educación, justicia social... Sin embargo, en estas mesas quisimos darle un poco mayor peso al proyecto PAPIME, dado que es el último año de nuestro proyecto PAPIME. Entonces, para que se vaya con broche de oro, creo que es buena idea darle más peso. ¿Y cuál es la razón, perdón, para que sea la última? ¿Por qué no se siguen y se siguen? Ay. ¿Por qué? ¿Por qué es la última? Porque ¿Algún avance, algún otro proyecto que vaya a surgir después de esto? Tiene la renovación del PAPIME, pero ya tiene otro título y ya van a tratar sobre otros temas. Entonces, estamos aprovechando para, como dice Irving, cerrar con broche de oro. ¿Serían más o menos sobre esta misma línea, seguridad, paz y desarrollo, o abordarían otros tópicos? O no nos quieren adelantar nada. Es secreto. No. Solo Obama lo sabe. Tal vez Putin. No, la renovación va a ser del proyecto PAPIME, que es justo del análisis de la sociedad internacional y del orden mundial del siglo XXI. La renovación que pedimos es totalmente una continuación al mismo proyecto. O sea, en dado caso de que nos lo aprobaran, sería hacia el orden mundial del siglo XXI, proyecto 2. Para seguir justo con esta misma línea, con este mismo análisis, y de lo que se obtenga sobre todo estas mesas poder continuar de una manera sistemática en los trabajos de investigación que estamos realizando. No nos lo han aprobado, entonces todavía no podemos celebrar, pero cuando nos lo aprueben venimos y celebramos todos. Okay, oye, ¿qué oportunidad tienen otros estudiantes o, por ejemplo, egresados de entrar al proyecto? Bueno, en mi caso entré en tercer semestre, entonces yo creo que hay muchas posibilidades. No solo los que toman clase con el doctor, muchos piensan que para entrar al proyecto se debe tomar clase con el doctor. El doctor es muy accesible y cuando ve la disponibilidad en las personas, los invita. y pues la verdad es que hay cabida para todas las personas que estén interesadas, que les gustan estos temas, y es una buena forma para aprender logística, organización, para aprender a hacer formatos, cosas de la vida cotidiana que te piden en el campo laboral y que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Perfecto, o sea que los requisitos se podría decir que es que tengas disponibilidad de tiempo, ganas, ¿no? Que tengas muchas ganas e interés, o sea que seas proactivo, que te obviamente que te muevan mucho los temas y que conozcas al profesor. Más bien que el profesor te conozca. Y aprovechando, el profesor, más o menos, ¿cuáles han sido sus aportaciones a su vida académica? ¿Cuáles han sido para ustedes la mayor aportación que ha hecho el doctor? ¿Ah? Híjole, nos podemos llevar todo el día hablando de eso. Pero justamente como ya lo comentaba Vale, el doctor le gusta invitar a los alumnos más destacados de sus grupos de tercer semestre. Entonces, ambos entramos en tercer semestre, digo yo antes porque soy un poquito más viejo. Entonces, imagínate todo lo que no nos ha dado desde el tercer semestre para acá, que ahorita yo estoy en noveno. El doctor va a ser mi director de tesis, he estado de adjunto con él en algunas ocasiones. Entonces, hablar de aportes que me haya hecho, pues es algo totalmente amplio. Pero creo que lo más importante que el doctor nos deja a todos los que estamos cercanos a él es darnos cuenta que no podemos quedarnos con lo que leemos, que no podemos quedarnos con lo que nos dicen en clase, con lo que nos dicen en las aulas, y que nosotros tenemos que empezar a investigar y a formar nuestro criterio propio. ¿Por qué? Porque si no, caemos en una suerte de repetición y de no generar lo que la universidad pide de nosotros, que es una propuesta propia, una propuesta personal y algo innovador. Entonces, eso es lo que a mí más me gusta de estar en los proyectos, que en los proyectos siempre se apoya a las propuestas estudiantiles, a las propuestas de todos los que estamos ahí presentes, y el doctor es muy abierto en eso. Entonces, la filosofía del proyecto justamente es desde los primeros semestres empezar a acercar a los alumnos para que su desarrollo sea mucho más, de mucha más calidad en ese sentido, y poder formar a estas alturas ya un criterio propio y colaborar a la universidad con ello. Les recordamos entonces las 14th mesas de análisis hacia el orden mundial del siglo XXI. El miércoles 6 de noviembre de 2013 habrá 4 mesas: las potencias y el orden mundial de 9 a 11 de la mañana. La mesa 2, la sociedad internacional y el orden mundial, de las 11 a las 13 horas. La mesa 3, las Naciones Unidas y el orden mundial, de las 16 a las 18 horas. Y finalmente la mesa 4, México en el orden mundial, de las 18 a las 20 horas. Esto en la sala Isabel y Ricardo Pozas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y ya para concluir, ¿algún contacto que tengan ustedes, aparte de obviamente, no sé, sus correos personales, aparte, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Alguna página de Facebook? Bueno, tenemos la página de Facebook de Seminario de Relaciones Internacionales, en el que pues hemos estado muy acompañados, tenemos bastante amigos, pero los esperamos. Si gustan y quieren enterarse de más de lo que se hace en el proyecto, pueden agregarnos, buscarnos ahí, simplemente ponen Seminario de Relaciones Internacionales y aparece. También tenemos la página electrónica donde nos pueden mandar sus correos. Sí, la página electrónica es desde la misma página de la facultad. Ahí se meten al link que sobre los proyectos de investigación y buscan ustedes el Seminario de Relaciones Internacionales. Entonces ahí está el contacto y las actualizaciones de los eventos. Perfecto. Perfecto, Irving, Valeria, muchas gracias por acompañarnos. ¿Algo que quieran agregar para finalizar? No, simplemente reiterarles el agradecimiento y reiterarles el fuerte abrazo por estos tres gracias, años. Gracias, gracias. Bienvenidos cuando gusten. Muchas gracias. Y pues ahora pasamos entonces a una trivia. Trivia. Contesta y gana. En esta ocasión tenemos un ejemplar de hecho muy especial, México, relación de tratados en vigor de 1836 al año 2012, una cortesía del profesor Fernando Sosa Betancourt, que nos acompañó en emisiones pasadas. En esta ocasión, como el programa es sobre gastronomía en el mundo, el ejemplar será para la primera persona que nos diga cuáles son las tres cocinas tradicionales que en 2010 fueron nombradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Un poquito complicada, pero vale la pena arriesgarse e investigar un poquito más sobre este tema. Y ahora pasamos a una pausa musical en este ámbito de las comidas y desde luego de la gastronomía en el mundo. Vamos a poner un clásico, Los Agachados, de La Maldita Vecindad, y regresamos. La Vecindad. ¿Sabes qué, Marcelino? ¿Qué tienes? Ando muy crudo, Marcelo. Vamos a comernos una pancita, no a con los agachados. ¿No la barremos? No, le echamos con... Poninas, ponle. A comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo. Ay. De todo tengo, señor. La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar. Romeritos muy tiernitos en su mole de pipián. Chayotitos calientitos con tortas de camarón. También tiene mole de olla sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabaza. Se conoce y verdolaga, frijolitos calientitos con chilito picadito, tortillitas calientitas sacaditas del comal. Pancita con los agachados, que vengo muy crudo. Ay. De todo tengo, señor. La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar. Romeritos muy tiernitos en su mole de pipián. Chayotitos calientitos con tortas de camarón. Pérez Prado, tongolele con resortes, la vitola y tuntún, don Ramón, Lalo Guerrero, Pepe el Toro, mantequilla, clavillazo y el piporro, Sato y Blue Demon se pusieron a bailar, pachucos y coperos, rastafaris y escaseros, guapachosos y roqueros, los norteños y soneros, jaraneros y ponguetos, los rastillos y el panteón, los tacubos, chava flores y maldita vecindad. Maldita vecindad. Pancita con los agachados, que vengo muy crudo. Ay. De todo tengo, señor. La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. No le echamos todo. Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar. Romeritos muy tiernitos en su mole de pipián. Chayotitos calientitos con tortas de camarón. Mole de olla sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabaza, se conoce y verdolaga, frijolitos calentitos, con chilito picadito, tortillitas calientitas, charamascas con tepache, chilindrinos, chalascao, chinacates, cachirudos, chichimecas, chispirines, escamochas, se me reventó el barzón. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. Regresamos, en esta ocasión vamos a escuchar la sección Perception Management con Joel Padilla con el tema El mensaje oculto del espionaje. Joel Padilla, todos los derechos reservados. En el área gubernamental, el espionaje es una herramienta cotidiana para la seguridad nacional. Desde que el hombre comenzó a ejercer dominio sobre los demás, existió la necesidad de conocer las acciones de los otros. En términos de supervivencia de un Estado-nación, el espionaje asegura la permanencia de cualquier régimen. No existe gravedad alguna en ejercerlo. Cualquier estructura política lo requiere. Al exterior de un país, permite conocer con anticipación los posibles embates de agentes o agrupaciones para combatirlos, salvaguardando la soberanía y posición de poder que juegue determinado país en el escenario internacional. Al interior, faculta la desactivación de movimientos sociales potencialmente peligrosos para los principales tomadores de decisión en turno. La gravedad está en que la opinión pública se entere. La peor pesadilla para cualquier régimen es otorgar la percepción de debilidad en sus estructuras. Al ser el espionaje una herramienta clave para la seguridad nacional, los gobernantes están enterados de este juego, al que si pueden, jamás vacilarán en participar. No obstante, la población civil suele desconocerlo. La gravedad está en que la opinión pública se entere, porque puede crear el mensaje de vulnerabilidad y flaqueza, o el de poderío y dominio. No importa que esto sea común, las audiencias percibirán al espiado como frágil y al espía como fuerte. Peor aún será la percepción de los gobernantes si no saben responder diligentemente ante este evento. Todo régimen que no tenga popularidad ante el electorado corre un doble riesgo. La deslegitimación es un peligro latente por el tipo de información sustraída, su posible divulgación a círculos enemigos y el desgaste producido por la falta de credibilidad gubernamental al interior. El reciente caso de espionaje cometido por los Estados Unidos es un excelente ejemplo. De acuerdo con diversos diarios, el gobierno de Barack Obama, mediante la Agencia de Seguridad Nacional, interceptaron mensajes y conversaciones de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, el expresidente mexicano Felipe Calderón y el actual mandatario Enrique Peña Nieto. A la lista también se agrega el caso de espionaje a la embajada francesa en Washington. La canciller alemana, Angela Merkel, por su parte, urgió a aclarar el supuesto espionaje a su teléfono móvil. La respuesta fue que el gobierno del Capitolio no ha vigilado su teléfono, sin señalar si alguna vez lo hizo. Adicionalmente, el periodista Glenn Greenwald publicó que Estados Unidos espió a todos los países de América Latina. Seguramente, el número de casos públicos irá en aumento. A nadie debe tomar por sorpresa este fenómeno imposible de detener que debería permanecer ignorado por el electorado. Empero, en el caso de que el escándalo sea revelado, jamás se deberá vacilar en dar una respuesta diplomática inmediata y certera. El objetivo siempre será manejar la percepción de vulnerabilidad a la de autonomía. Las acciones básicas a implementar son 1. Apegarse a las formas diplomáticas. Es decir, se deberán lanzar manifestaciones enérgicas de descontento y reprobación. De ser posible, se deberá urgir a los ministros respectivos para dialogar del tema. 2. Apelar a la traición. La ciudadanía debe sentir que su nación ha sido burlada por otro país amigo. El gobierno espiado debe pasar de incompetente a víctima. Y 3. Comunicar a la opinión pública que se buscará reforzar los códigos de seguridad, aunque en la práctica no vaya a suceder. Si el gobierno en turno es inteligente, sabrá manejar la coyuntura a su favor, granjeándose un chivo expiatorio para el futuro. Soy Joel Padilla. Lo invito a visitarme en joelpadilla.mx. Y recuerde, el espionaje es una herramienta clave para la seguridad nacional, y la gravedad está en que la opinión pública se entere. Recibe un cordial y fraterno saludo. En la Torre de Babel. ¿Qué tal, Alevnautas? En esta sección estamos en la Torre de Babel y el día de hoy les vamos a presentar una serie de variedades de gustos gastronómicos. Estamos en estos momentos con Joel Padilla, que se nuevamente, integra Joel. En estos momentos. Muy buenas tardes, Alevnautas. Tenemos, perdón, tengo el gusto de estar rodeada de hombres maravillosos, inteligentes para el tema de hoy, que Roberto nos va a decir cuál es el tema. Quiero una rebanada de pastel extra. Sí. Bueno, la verdad es que no. Pues, como tal, siempre vamos a estar hablando, como mencionábamos anteriormente, gastronomía. El día de hoy vamos a ver diferentes tipos de gastronomía, platillos, vamos a ver incluso algunos que han sido considerados por varias personas como atípicos, o hacer los más sencillos como las enchiladas o los chilaquiles. No sé qué quieran ustedes anexar de platillos que ustedes conozcan o que les parezcan de su agrado. Yo propongo que por ser una ocasión especial que tuvimos a Joel en la sección pasada de Perception Management, y ahorita otra vez que empiece Joel que abra el tema de gastronomía. Bueno, gastronomía es un tema muy amplio, pero claro. En primer lugar quisiera empezar a hacer una división en que la gastronomía se divide en tradicional, de fusión y de autor, cocina de autor. La cocina tradicional es la regional, la característica a cualquier país. La de fusión es la que combina elementos innovadores con elementos típicos e ingredientes de origen de determinado país o inclusive estado de la república, región geográfica. Y la de autor son estas creaciones que mezclan muchos ingredientes, muchos sabores, muchas veces se produce en distintas temporadas porque los ingredientes que usan está en función de la temporada. O entra también la cocina molecular, que está muy en boga actualmente, No sé si conozcan también un poco de ello. Grosso modo es sumergir los alimentos en hidrógeno para cristalizarlo, lograr cristalizaciones. Ese es el tenor básico de la cocina molecular. Así es. Oye, decías la cocina de autor, y yo sí, y dices la que uno crea. Yo, por ejemplo, los huevos de la mañana que les echas de que les echas lo que tú quieras y ya es, son autores tuyos, porque ya es especialidad la tuya. Como mi clásico es el sándwich de Nutella, ese es mi típico. Ok, vamos a comidas un poquito más elaboradas porque el auditorio seguramente ya tiene un poco de hambre. Lo que me gusta del tema de la gastronomía es que es tan amplio que podemos hablar de muchas aristas del mismo tema. Para empezar, me gustaría plantear lo rico que se fue volviendo la cocina a lo largo del tiempo. Recordemos los platillos europeos tradicionales de la época medieval, por ejemplo, y me voy a tiempos bastante inmemoriales, eran bastante sencillos, platillos que no tenían gran complejidad. A medida que fueron descubriendo nuevos territorios, nuevas especies, nuevos ingredientes, nuevos condimentos, fue que la cocina fue creciendo y se fue desarrollando un poquito más. Sí. Bueno, perdón, claro, y sí, aparte la cuestión de la higiene también tiene muchísimo que ver, claro. Porque después de lo que fue la peste y todo, también empezaron a surgir ya como más cuidado, más limpieza en muchísimos aspectos, porque sí, tengamos en cuenta que también era cocinar en la misma vasija y, o sea, no existía esa limpieza o ese cuidado, ¿no?, de tener siempre todo limpio. Entonces, esa higiene en los alimentos que también ha repercutido muchísimo, ¿no?, y ha importado. O sea, puede ser que sea algo como que se piense a la ligera, ¿no? Ay, eso que no, realmente también influye bastante. Y lo vemos, sí, aquí en México, ¿no? Igual las enfermedades que se desarrollan, la comida que muchas veces se tiene que preparar de cierta manera, ¿no? O, por ejemplo, el pez globo, que, bueno, no hablando de higiene, sino cuidado, o sea, de que puede ser hasta mortal, ¿no? También eso es interesante. Precisamente hablando un poco de esta cuestión del pez globo, a mí me pareció interesante también cómo a veces hacían el sushi, relacionado un poco a la preparación de mariscos, y a veces lo que hacían con el pez globo, con algunos otros peces, lo que hacían era ponerlo en arroz, tal cual lo ponían como una especie de maderitas juntas. La intención era hacer que el arroz se impregnara de las proteínas del pescado. Se tiraba tal cual los cachos como que poco, muy grandes de pescado, y a medida de que se quedaba un pedacito muy pequeño, y era un sabor amargo, y ese sabor como que era, pocas personas lo sabían degustar, y era un platillo fuerte, y actualmente vemos que hay un boom en cuanto a restaurantes japoneses que están haciendo este tipo de sushi ya casi casi comercial. Incluso lo tenemos a veces aquí en la facultad, ¿no? El puestito aquí cerquita que vende de ese cuando sushi. La gastronomía de la facultad, todo un arte. Y regresando ya para también como que cerrar un poquito el tema de la higiene, la contraparte, ¿no? El queso, hay ciertos quesos que tienen que quedarse como en la pudredumbre, bueno, pudredumbre, y así que los gusanos. La maduración. No, hombre, los gusanos y todo, y la gente se lo come hasta con moscas. O sea, por ejemplo, ahí creo que me parece en Escocia, es donde sea el queso este. Y dices, ¿dónde queda? O sea, está increíble, y que ¿no? tiene que ver con la evolución de la gastronomía. Recordemos que antes mucha de la comida se echaba a perder porque no había métodos de conservación. Fue hasta el siglo XV y XVI que empezaron a tener métodos para conservar la comida. Uh-huh. Y así es como nos llega hasta hoy. Digo, hoy tenemos el refrigerador y la comida dura bastante. La fecha de caducidad incluso ya resulta una recomendación más que una fecha límite, ¿no? Sí, exactamente. Que en un inicio la forma de conservar los alimentos era la sal. Uh-huh. Sí, exacto. Sí. Y me gustaría regresar a ese punto en el que la comida se fue volviendo cada vez más rica. Primero tiene que ver con las especies que traen de oriente los europeos, cómo a través del comercio árabe van trayendo especies de China, uh-huh, y se va volviendo la comida un poquito más complicada, el azafrán, entre otros condimentos que van haciendo más rica la comida. Pero también tiene que ver con el descubrimiento de América. El continente, uh-huh, americano, los pueblos mesoamericanos, los pueblos en general precolombinos aportaron mucho a la cocina del mundo. Recordemos, por ejemplo, el jitomate de los pueblos mesoamericanos, recordemos el maíz, que es una palabra de hecho taína del Caribe, pero que en México se consumía ampliamente, el famoso chocolate, que es una palabra de origen náhuatl, el cacahuate, incluso hablamos también de la vainilla, que es originaria del Caribe y de México, y somos los mayores productores de vainilla, que es un dato que poco se sabe en el mundo. De hecho, siempre he criticado que el helado napolitano se llame napolitano, ¿verdad? Porque los tres sabores son bastante mexicanos. Irapuato es un productor de fresa mundial importante. Uh-huh. Vainilla somos el primero o segundo productor mundial a través de Oaxaca, por ejemplo. Uh-huh. Y el chocolate es un elemento tradicional en México desde hace miles de años. Entonces, entonces es el lado mexicano, entonces, más que mejor, napolitano. Exacto, el lado mexicano. Mexicano. ¿Me da un mexicano? Y te dan de chicle, de la michoacana, sí, ¿no? Seguramente. Y además tiene que ver con este comercio de las especies y la forma en la que fue contribuyendo. Hoy entender la gastronomía italiana sin el tomate, que es un elemento además mesoamericano, sería imposible. ¿Qué así sería es de la cocina italiana sin el tomate mesoamericano, mexicano, si lo trasladamos al día de hoy, ¿no? Así es. Y es que a veces te das cuenta desde, en Portugal, ¿no? Que llegaban todas esas, todo lo que decías, sí, el azafrán y todo eso. ¿Cómo la expansión permite conocernos? Y aparte que era muy codiciado, digo, hasta la fecha también el cacao es, vaya, es imprescindible, ¿no? También. La papa, por ejemplo, que es un elemento andino, que los andinos uh-huh aportan al mundo, durante mucho tiempo Europa sobrevivió a las hambrunas a través de la papa. No habría hoy europeos si no fuera por la comunidad andina y su aportación a través de la papa, por ejemplo, que es un elemento importante hoy en día. Papas a la francesa me parece una ironía, serían más papas peruanas en todo caso, ¿no? Ellos pusieron la papa, que los franceses la cortaran, bueno, no es mucha innovación. De hecho, yo tengo una historia un poco, la estuve investigando respecto a las, ajá, papas francesas, y fue una cuestión tanto graciosa. Fue un cliente que llega a un restaurante francés y los cortes de papa eran grandes, eran, ¿qué les gusta? De 5 milímetros, no más, un poco más. Se imaginan, era un corte muy grande. Total, el cliente empezó a reclamar, es que está muy grande, no me la puedo comer. El chef empezó a cortarlo un poco más cortas. El cliente volvió a reclamar, estaban muy grandes. Y nuevamente ven al chef cortando nuevamente. Y al final se quedó harto el chef por tantos reclamos que las hizo lo más delgadas posibles, para que la intención era cuando atravesara con el tenedor la papa, se picara el cliente y se fuera. Pero por el contrario, el cliente quedó totalmente satisfecho y de ahí empezó a surgir un tanto esta cuestión de las papas francesas y su alto grado de renombre. Aunque estoy totalmente de acuerdo que debían ser papas peruanas. Y con ese dato cultural de Roberto y cómo preparar las papas, nos vamos a una pausa. Vamos a escuchar El Colesterol, de hecho, de Fito Páez, de Fito Olivares, y regresamos. Acelera hasta el corazón, corazoncito. Me sube el colesterol. como fajitas, compadre. Me sube el colesterol. Pero que mira así como embutido. Me sube el colesterol. Coma lo que coma, coma lo que coma, compadre. Me sube el colesterol. Es que me pongo más barrigón, mamacita. Me sube el colesterol. Se me acelera hasta el corazón, corazoncito. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Regresamos a la Torre de Babel, la segunda parte, para seguir conversando sobre la gastronomía en el mundo. Ya comentábamos en la sección pasada la forma en la que la comida fue evolucionando, la gastronomía en términos generales, cómo fue evolucionando a través de diversos condimentos que la fueron haciendo cada vez más rica. De hecho, Roberto concluía con su platillo favorito, el sándwich de Nutella, que comentamos aquí fuera de micrófonos, que sin lugar a dudas fue una gran innovación para el siglo XX o XXI prácticamente. Pero ahora vamos a hablar más concretamente de la forma en que la comida, por ejemplo, se ha ido transnacionalizando. Me gustaría poner al menos ese tema. Hoy en día la comida puede ser considerada internacional. ¿Hay comida que, digamos, cumple con los parámetros de la globalización? Me refiero a las hamburguesas de McDonald's, me refiero a la pizza. ¿Rompen fronteras? Yo más bien me iba a referir a la cuestión de la utilización, se podría decir. O sea, por ejemplo, los cereales. Donde quiera el arroz es un alimento básico, vaya. O por ejemplo la paella, que en todos lados también la encuentras. O sea, la paella, ¿sabes? O sea, los... juntas los mariscos con el arroz, o sea, y creo que es un platillo que sí anda en todos lados. Pero ya hablando en términos de lo que tú estás diciendo, pues me parece que, híjole, es que está difícil. Es que el proceso de transnacionalización de la comida sí ha existido, pero ¿en qué se deriva? En las malas formas, en una comida nefasta, como puede ser los burritos o la gastronomía de la frontera de Estados Unidos, y es vendida como comida mexicana. Uh-huh. La población estadounidense cae en el error de creer que eso uh-huh. es comida mexicana, cuando no, dista mucho de la realidad. Y también la transnacionalización ha hecho más fuerte la noción de denominación de origen. De identidad. De cultural. Identidad, de volver otra vez a los orígenes, a uh-huh. de donde son los productos elaborados, la tierra originaria. Claro, porque, perdón, inclusive cuando hay turistas que vienen y piden tacos, se sorprenden que la tortilla realmente esté que sea blanda, se podría decir. Así porque es. Ya ves que, bueno, en el extranjero la tortilla es como una tostada que nada más está doblada. Un totopo, un nacho. Exacto, o sea, y creen que son los tacos, y dices, no, ya cuando llegan acá y prueban los tacos de carnitas o los de suadero, que son los clásicos de aquí, el DF, un taco al pastor más bien, los tacos al pastor creo que son los con los que identifican el Distrito Federal, ¿no? O sea, y se sorprenden, y dicen, oye, la tortilla es maleada, ajá. Exactamente, o sea, tiene mucho que ver con eso que dices, la identidad de los alimentos y luego cómo... ¿Y cómo se crean estereotipos de ese alimento? Comentaba Joel, cómo asumen los estadounidenses que esa es comida mexicana mm. cuando no lo es. Y también creo que tiene que ver con el vehículo por el cual viaja. Me refiero al eslogan, al concepto en general de comida rápida, la famosa fast food. Creo que es una comida fácil de comerciar en otros países. Así tenemos la hamburguesa como comida rápida, la pizza como comida rápida, que además va cambiando. No es la clásica pizza italiana, sino que nos llega la versión estadounidense. Es como el sushi japonés, el sushi, nos llega claro. el estadounidense, el sushi roll, el californiano. Mm-hmm. No creo que sean platillos típicos de Japón, un californiano. Y de hecho, yo les traigo también otro dato aquí medio curioso. Es que precisamente hablando cómo llega a haber una transnacionalización de la comida, en algunos casos llegan a hacerla incluso mejor o igual que en sus mismos países. Por ejemplo, en caso mexicano tenemos cerca de entre Monterrey y entre varios países de la frontera, la comida china llega a ser a veces de mejor calidad que la que hacen los mismos chinos. Y de hecho hay un récord así, tal cual que los productos, los insumos, están directos de China, incluso a veces llegan a meter insumos que no son propiamente chinos, pero que son de mejor calidad y llegan a ser tan ricos que hasta a veces los mismos chinos dicen, bueno, es que esto mi comida en mi país no lo encuentro y sé que les prepara exactamente igual, pero sabe pero yo creo que yo tiene creo que ver, que... perdón, creo que tiene que ver ahí la materia prima, ¿no? Sí, o sea, y también entra en juego otro factor, la comida china y japonesa oriental se caracteriza por la naturalidad de los ingredientes, uh-huh. que sean lo menos condimentados, entiéndase sí. al estereotipo estadounidense, que es el exceso de grasas, es el exceso de azúcares, es el exceso de conservadores. Por supuesto, que potencian el sabor, pero ahí sería delicado decir, bueno, ¿sabe mejor que la comida china original? Es que la original siempre será la original, se va a caracterizar, o sea, adapta por para una suavidad. A lo mejor para un mexicano es mejor, pero preguntémosle a un chino si sería mejor esa comida. Se va adaptando la comida un poco para los gustos. Así y está es. El caso, por ejemplo, de la Coca-Cola y de McDonald's. Cómo tienen a veces variaciones de su menú en diversos países de acuerdo a las costumbres locales. El sabor. De Desde luego en la India no van a vender carne de res, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Tema tabú. Entonces se va cambiando y se va adaptando. La pizza también que comentábamos, cómo se adapta hasta la forma de comer. Los italianos la comen con tenedor y cuchillo. En cambio aquí la comemos como los estadounidenses, con la mano prácticamente, ¿no? Al igual que el taco, creo que estas comidas son comidas populares que además se van llevando a otros países. Hablamos del taco, hablamos de la hamburguesa, del hot dog, que además es bastante común. Hablamos de también algunas comidas como los giros, que son griegos, no sé si los han probado en restaurantes griegos. Es parecido a un taco de pastor, digamos, una pita, un pan de pita con carne de cordero. Tiene como una especie de yogur encima, que se parece además al dona kebab, que es la comida turca, que es muy parecido a una tortilla con carne de cordero. O al taco y se parece al taco de pastor también, tiene hasta el mismo trompo con el corte de carne de cordero. Entonces tenemos como platillos similares que se van popularizando, ¿no? Así es. Oye, y aparte, o sea, esto es como lo que acababas de mencionar de que le ponen el sello característico de cada cada nación. Digo, también tiene, bueno, es como cuestión de mercado, ¿no? Por ejemplo, McDonald's o Burger King que sacan el de chili, no sé qué, con rajas, con chipotle, o sea, eso igual y no lo van a consumir en países donde el chile pues realmente no es muy... Claro, no es un ingrediente característico. Claro, y no es de consumo, ¿no? O sea, también tiene que ver mucho eso, o sea, como que la cuestión de mercado y como que saber ganarte el público de cierta nacionalidad valiendo... Como dicen, valiendo gorro, lo que es valiendo pepino. Exactamente, lo que es ya el producto original, ¿no? Como decía Joel, o sea, la comida original siempre va a ser la y que hay otro original. Factor ahí, son las comunidades cuando se mueven, llevan su comida y a veces se adaptan al lugar, a veces la comercializan. Las comunidades chinas son bastante recurrentes en varios países y tienen sus restaurantes chinos. Las comunidades italianas, japonesas, por ejemplo, las mexicanas, las italianas, ya que mencioné italianas, sí, soy repetitivo con esa, pero me gusta la pasta. Comunidades como la francesa, la española, que llevan su cocina y que además se van convirtiendo como en cocinas populares en cada país, ¿no? Y a veces en México, bueno, vaya, sí, en Estados al menos Unidos, en la Ciudad de México es común. Claro, y en Estados Unidos, por ejemplo, en Los Ángeles, también ves un buen de pues, bueno, yo nunca he ido, pero sí me han platicado que a donde, o sea, la esquina ha sido puesto Buenos de, Aires, puesto de pero tacos. La colonia Buenos Aires. Sí, exacto, o sea, estoy en la calle de Londres también. No, pero realmente sí, como dices, o sea, es como nómadas, así que llevan el sabor y todo eso, pero obviamente no va a ser lo mismo, por lo mismo que decía Joel, o sea, la materia prima, desde dónde consigues. El producto no va a ser lo mismo un pescado de aquí del Golfo que un pescado del Pacífico, no sé, o sea, creo que varía, ¿no? Sí, sé. Claro, o por ejemplo la comida francesa que estábamos comentando, y en general todos los postres en Europa, el pan infla, pero aquí no, por lo que se recurre a la levadura. Entonces, ese sutil ingrediente puede provocar un cambio radical en todos los sabores. Tiene su sello característico. De hecho, en algún programa pasado mencionamos que Grupo Maseca es una de las empresas mexicanas más exitosas en China, lo cual sorprende. Hace poco también veía en Canal 11 un documental sobre Tailandia, unos mexicanos viviendo en Tailandia, y cómo llevaron la tortilla mexicana a Tailandia, que estaba teniendo mucho éxito. Claro. Resulta que este tipo de comida puede ser popular en otros países. Hablamos, por ejemplo, de la arepa sudamericana, que también la han llevado a otros países. Hoy es muy popular en Colombia, en Venezuela, por ejemplo, y que para hacer un símil con un público mexicano que a lo mejor no está acostumbrado, es parecido a un taco, ¿no? Una tortilla de maíz, una especie de tortilla de maíz inflada y rellena de diversas cosas. Oye, y ya pasando a la comida prehispánica que decíamos, Joel, hace rato. No, que para qué nos vamos más lejos. La comida prehispánica es, en especial los insectos, es la comida del futuro. ¿Por qué? Claro. Tiene un aporte nutricional bastante considerable. Es alta en proteínas, es muy fácil de reproducir. El problema es que es para paladares un poco selectos, porque no gusta a todo el mundo. Pero si tienen oportunidad de probar los escamoles, los grillos, claro, los gusanos. Considerado el caviar mexicano, los el escamoles. El caviar mexicano, claro, por supuesto. Y es que llegan carísimo. A ser excelentes, sí, muy buenos. Y que adquieren popularidad en otros países porque resultan como platillos exóticos. Y que podríamos incluso poner ese tema en la mesa. Cuando un platillo exótico se convierte en algo extravagante en otros países. Por ejemplo, un platillo común en Corea del Sur, que es el perro, ¿no? Que en México sería algo bastante exótico. No veo que un restaurante de perros pegue mucho en la Ciudad de México. Pues quién sabe, en los puestos de tacos. Bueno, es que más bien acá no se sabe que realmente sea de perro, ¿no? O sea, se tiene la ligera sospecha. De caballo. Pero volvemos a lo del programa de pasado, ¿no? De los tabúes, ¿no? O sea, el tabú de la comida, que dices, oye, ¿cómo va a comer insectos? Oye, ¿qué onda? O sea, el aguacate, algo tan cotidiano aquí, que en para Europa allá es... o en Japón es carísimo. Uh-huh. Yo también me puse a pensar una ocasión, precisamente hablando tanto de este contexto, tuve una clase de árabe con un profesor que me mencionaba que los nopales, por ejemplo, nosotros nos comemos para los tacos, para ensaladas, para diferentes sopas, uh-huh. Y para ellos eso es comida, pero para perros. ¿Cómo crees? Entonces, eso es la inversión como de los platillos como típicos o los ingredientes comunes. Para ellos, en algunas ocasiones, es medio desagradable. Pero también contextualicemos un poco. Imaginémonos en Medio Oriente, ¿cómo serían los nopales, no? También los nopales no creo que sean muy exquisitos como los de aquí. Quizás pudiera ser un poco ser de también cebolla y sal, tal vez ya les dan sazón. Que ha tenido éxito en el mundo por sus características y propiedades. Hablamos que es una excelente herramienta para combatir el cáncer, por ejemplo, la diabetes. Le están encontrando propiedades que además ayudan a combatir enfermedades que son ahora pandemias, ¿no? Claro, y aparte también con problemas gastrointestinales, inclusive, ¿no? Por ejemplo, para las personas que tienen tránsito lento, en serio. Y por ejemplo, Héctor, así de no, tanto tiempo tomando pozole, tomaremos. Sí, y por ejemplo, algún dato importante y muy a colación con el tema de la obesidad. Las comunidades indígenas e inclusive nuestros antepasados prehispánicos se alimentaban tan bien. Su alimentación era excelente, claro, que no existía el síndrome metabólico que está hoy pululando por la población, la obesidad, la diabetes, entre otras. Al empezar a comer los alimentos ya procesados, los azúcares añadidos o los ingredientes estadounidenses principalmente, y el no tener un límite, es lo que está haciendo que México, un país en vías de desarrollo, tenga enfermedades con costos del... altísimos para la salud. Claro, altísimos, y de un país en desarrollo. Y ya veremos en qué va a resultar esto de la reforma y todas estas... El IVA, chatarra, ¿no? Exacto, o sea, la elevación al IVA. Sí. O sea, digo, ¿qué va a pasar? O sea, como mexicanos, seamos honestos. O sea, van a seguir gordos. Yo siento que, mira, le subieron 2 pesos o 1 peso o 3 pesos a mi chocolate, pues los pago. Claro. O sea, realmente no va a haber un límite como supuestamente se está, ¿cómo se dice? Se quiere prever. Claro, es más para tapar un boquete fiscal. Exactamente. Porque la gente, no por un impuesto, va a dejar de consumir algo. Exacto. El mejor ejemplo es el del cigarro. Ok, no tengo, o algo, inclusive, hay estudios que el azúcar llega a ser adictiva como la cocaína. Uh-huh. Si es como una droga, entonces le subes el precio a la gente va a robar, va a delinquir para obtener más dinero y comprar sus satisfactores como la coca, entre exacto, otros. Exacto, o sea, la Coca-Cola, imagínate, quítale al mexicano la coca cuando es el primero o segundo consumidor de teniendo de la tantas marca. Aguas tradicionales, exacto, desde tiempos mesoamericanos como la guayaba o la chía, por ejemplo, el pulque, que además el problema es que una coca es más fácil de más conseguir y más tienda barata, ¿sí?, que un producto de calidad. ¿Y sabes cuál sería el detalle de todo esto? Si, por ejemplo, pudiéramos conseguir un agua de horchata mucho más económica que una Coca-Cola, incluso si todos los alimentos, ya sean un taco, todo, que sean bien hechos, que sean más económicos que irte a comer a un McDonald's, uh-huh, creo que sería como que realmente algo interesante, hubiera un contrapeso, ¿no? Pero a veces, claro, te pones a pensar, a veces en lo que me compro un kilo de tortillas, en lo que me compro un kilo de carne, nopales, el arroz. Se te va el presupuesto. Exacto, y mientras, si te puedes ir rápido a un McDonald's, te sale 24 pesos si la haces comercial. Sí, sí, sí, los lunes o los miércoles a tal hora. Es que lamentablemente el sistema hace que uno actúe de esa manera, ¿no? Porque claro, obviamente tienes una hora nada más para comer o a veces hasta 40 minutos, o sea, tú no te puedes dar lo más rápido, accesible, económico. Exactamente, o sea, una cocina económica, por ejemplo, aquí tenemos el kiosco, pero el kiosco te tardan mil horas en servir, o sea, es realmente eso, o sea, como que el mismo sistema te orilla, claro, a que tú consumas ese tipo de productos, ¿no? O sea, lo rápido. Y bueno, ha llegado el tiempo de terminar con esta sección. Para terminar, además, me gustaría que cada quien me dijera sus tres gastronomías favoritas del mundo. ¿Cómo? No, tú primero. Comenzamos con Roberto. Además del sándwich de Nutella, ¿qué otras gastronomías te gustan? Bueno, yo tengo una vieja costumbre. Tengo... Siempre me preparo una sincronizada. Antes del sándwich de Nutella. Antes del sándwich. Pero no sé si has visto que en el Superama venden una especie de ensalada de tomate. Le pongo yo ensalada de tomate, le pongo orégano y es algo similar como una pizza, pero incluso ya tiene jamón. O sea, pizzas a la Robert, ¿no? Ajá, pizza como sincronizada, ahí doblada, y aparte pues le pones tu fruta, un yogurt y es saludable y apetecible. Sí, después viene el sándwich de Nutella. Qué complicado, Roberto, para comer. Selene. No, me preguntan, mejor primero Joel y ahora yo te digo. Bajo él, ¿platillos o gastronomías en general? Mencionaría dos que me encantan, la prehispánica, me encantan los escamoles, y la cocina de autor o la cocina molecular. En México, en efecto, es bastante cara, existen restaurantes, pero si tienen la oportunidad de probarla, es muy rica. Y ¿por qué me gusta? Porque me encanta los nuevos sabores, el mezclar las cosas. Yeah. Podría parecer bizarro alguna mezcla, el chile con chocolate, pero no, sabe, ya en la práctica son exquisitos. Que además usan, usan ingredientes mexicanos o de otros lados del mundo. No, pues yo realmente yo soy mexicana, sí, mexicanísima. También la italiana me gusta mucho. Y de hecho tuve la oportunidad de conocer la tailandesa por un amigo que hizo su tesis. De hecho, le mando un saludo. Ricardo. Aunque está comiendo en este momento. Sí, ¿no? Que ahorita está trabajando en un restaurante, le está yendo muy bien. Y bueno, la tailandesa también es buenísima. Sí, sí, sí. Yo creo que yo me quedo con la gastronomía mexicana en primer lugar. Sí, me encanta el pozole, además es mi platillo estrella. La gastronomía italiana en segundo y la gastronomía japonesa. Son mis tres consentidas, y a partir de ahí me muevo. Coincidimos entonces en las dos. Sí, podemos ir a comer acabando el programa y de hecho ya les antojamos al público. Por eso vamos a hacer una pausa musical para seguir antojándonos. En esta ocasión es La Taquiza, original de Chava Flores, pero aquí la escuchamos con Oscar Chávez. Provecho. Pudo más una taquiza que mi más ferviente amor. Cuando yo me declaraba, te di un hambre de pavor. Yo te hablaba de bonanza y te empezaba a pantallar, y las tripas de tu panza comenzaron a chillar. Si pa' un taco no te alcanza, no salgáis a platicar. Al pasar frente a los tacos, yo te daba el corazón. Tú en lugar de recibirlo te metiste hasta el rincón, y pa' decirte que te quiero ya te tuve que alcanzar. Tú ordenabas al taquero tres de lengua pa' empezar, otros tacos de suadero, seis de bofe y de cuajar. Te expliqué casi llorando que te amaba con pasión. Tú le entrabas a los diojos, tripa gorda y corazón. Y cuando quise poner fecha pa' la iglesia y pa' el civil, te aventates como flecha al cachete y nenepil. Erutaba satisfecha, ay hijita, yo te hablaba de perfil. Al seguir con los de oreja, entróme la preocupación. Vino trompas, esos búcheros de nana y chicharrón. Siguió al cuero la taquiza y hasta el hígado surgió. Y llegó a longaniza, la cecina, el riñón. Y al entrarle a la maciza, me saliste con que no. Al notar que me enojaba, te alcanzaste a refinar tres cervezas bien heladas y seis machitos para acabar. Cuando al fin llegó la cuenta, me tuvieron que prestar. Y entonces me dijiste con tu dulce, angelical y argentina voz: ya es bueno mi botana, ahora invítame a cenar, que te mantenga el gobierno, vaya forma de tragar. Cultura, ciencia, historia, música, política, economía, sociedad, noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El Aleph, el lugar donde caben todos los lugares. Y ya para concluir, nos gustaría hacer una invitación. En esta ocasión es el primer coloquio multidisciplinario de tesistas. Que hacer tesis no sea cosa del pasado, es el eslogan con el cual comienza. Esto tendrá lugar el 4, 5 y 6 de noviembre, el 4 en la Sala Fernando Benítez, el 5 y el 6 en la Sala Lucio Mendieta, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en un horario de 1 a 4 horas. Para más información consulten el Facebook para conocer las mesas y desde luego un poco más sobre este primer coloquio multidisciplinario de tesistas. Bien, y yo también quiero hacerles una invitación a que acudan el día de mañana, 1 de noviembre, a las islas. De hecho, ahorita estamos, bueno, ya ven que está la presentación de las ofrendas y todo, pero en especial la facultad por primera vez va a presentar un mapping, o es este, es una, vaya, es una presentación audiovisual padrísima, no se la pierdan. Van a estar precisamente ubicados enfrente de la biblioteca central, obviamente del lado de las islas, a partir de las, si quieren, bueno, vayan a darse una vuelta desde las 2 de la tarde, lo que quieran, pero este el mapping, la presentación, el performance, vaya, empieza a las 8 de la noche, y repito, esto es la primera vez que la facultad participa en un evento así, porque bueno, se hacía la ofrendita, ¿no? Pero esto es un performance, y bueno, obviamente va a nombre de toda la facultad, y está hecho por alumnos de la carrera de Ciencias de la Comunicación, y bueno, los invito para que vean que no solamente que no solamente estudiamos teorías de la comunicación, ya también le metemos a lo técnico. Además, son alumnos de quinto semestre, lo que es también un orgullo bastante padre. Y un saludo a Benjamín, que de hecho también está ahí él trabajando en el mapping de políticas. Bueno, Alevnautas, por el día de hoy ha sido todo, no sin antes agradecer a los conductores que han estado, a Joel. Gracias, Alefnautas, y quisiera despedirme diciéndoles que comer es un placer, háganlo, pero con medida. Claro. Agradeciendo también a Selene. Ok, ya se vienen las fiestas, ya se viene ya el maratón, hay que, como dice Joel, hay que llevarnos la relax, porque si no luego ya en enero nos estamos quejando a la papada, ¿no? Un saludo. Y en enero lleno los gimnasios. Un saludo y muchísimas gracias por acompañarnos en este tercer aniversario de la Alef. Como siempre, el veterano del micrófono, Héctor Herrera. Un placer como siempre, gracias por esos 3 años juntos. Ya casi llegamos a más de 100 programas aquí, 92, sí. Este es nuestro programa número 92. Y sumando todos, tenemos un poquito más de 100 emisiones. Desde luego agradecer a todos los que han estado históricamente en el programa. No me detengo nombre por nombre para no dejar a nadie afuera, pero a todos los que han pasado por esta cabina. Y invitarlos también a que la siguiente semana nos sintonicen con el tema El Mundo en la Década de 1970. Bueno, y su servidor, Roberto Carlos Carreón, espero que hayan tomado alguna nota de algunos tips de cocina y que coman con gusto, pero con moderación. Provecho. Esto fue El Alep, el lugar donde caben todos los lugares.